Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Carolina Maria de Jesus nació el 14 de marzo de 1914 en Sacramento, Brasil. Sus padres probablemente migraron de Desemboque a Sacramento con el cambio de la economía de extracción de oro a la de actividades agropecuarias. Pero fue en una favela de São Paulo que ella se volvió escritora y produjo la obra por la cual sería conocida hasta hoy. Trabajó como recolectora de materiales reciclables. Carolina usaba los cuadernos que encontraba en la basura para escribir sobre su cotidiano y sus pensamientos. Sus escritos se volvieron un diario que pasó a ser publicado en un periódico. Entre los viajes a la carnicería para encontrar restos de huesos que le daban, los días recogiendo papel en las calles de São Paulo, mientras sus tres hijos quedaban solos en la favela, y las noches de insomnio observando las estrellas, Carolina reflexionaba sobre el escenario de desigualdad y escribía sobre las pequeñas cosas que componen la condición humana. La preocupación por lo que comerán al día siguiente, la repetida búsqueda de agua todas las mañanas, la brutalidad del ambiente, la ciudad, la favela, las personas. La mirada fina de Carolina, de quien está acostumbrada a mirar la basura y ver lo que allí tiene valor, o de quien buscaba captar las luces distantes de las estrellas mientras todos a su alrededor estaban con los ojos cerrados, invita al lector a ver humanidad en los lugares donde la ciudad y la sociedad solo nos enseñó a ver miseria. Su obra más conocida, Cuarto de Desechos, Diario de una Afavelada, organizada por el periodista Audalio Dantas y lanzada en 1960, tuvo inicialmente un tiraje de 10.000 ejemplares, los que se agotaron en la primera semana. Esa obra es una crónica de la vida en la favela de Canindé, al inicio de la modernización de la capital paulista y del surgimiento constante de las periferias. Realidad cruel y perversa hasta entonces poco conocida. Esa literatura documentaria, desde la narrativa femenina, en contestación a lo que fue conocida como periodismo de denuncia de los años 50 y 60, es considerada una obra actual, pues la temática da cuenta de problemas existentes hasta hoy en las grandes ciudades. El Cuarto de Desechos surge como una metáfora sobre la desigualdad que establece su papel y su posición en esta historia. Ella anota que, mientras el centro de la ciudad es la sala de visitas, la favela es el cuarto donde se tira lo indeseable, los escombros, todo aquello que se quiere esconder. Su escritura, sin embargo, es su forma de rehusarse a hacer ese desecho, a ser resto. En todo su trabajo, la escritora dejó marcada una visión particularmente caroliniana del mundo y de una sociedad desigual, que puede haberse transformado desde su época, pero que persiste discriminando, aislando y eliminando minorías. En sus escritos, Carolina puede expresar la voz que era negada a quien viviese en sus condiciones. Una voz que, a pesar de todas las dificultades, prejuicios y del insistente olvido que se extiende hasta los días de hoy, persiste como la base de una obra auténtica e importante, pero sobre todo humana y verdadera. Falleció el 13 de febrero de 1977 con 62 años. Dejé el lecho a las 3 de la mañana porque cuando se pierde el sueño, se comienza a pensar en las miserias que nos rodean. Dejé el lecho para escribir. Mientras escribo, voy pensando que resido en un castillo color de oro, que reluce con la luz del sol, que las ventanas son de plata y las luces de brillantes, que mi vista circula por el jardín y contemplo las flores de todas las cualidades. Es necesario crear ese ambiente de fantasía para olvidar que estoy en la favela. Hice café y fui a cargar agua. Miré el cielo. La estrella del alba ya estaba en el cielo. ¿Cómo es horrible pisar en el lodo? Las horas en que soy feliz es cuando estoy residiendo en los castillos imaginarios. Mulheres vivas. Mujeres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas.